11 de la mañana en punto, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos encontramos en el apartado número 26, la transición del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula La inminencia de la salvación. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La inminencia de la salvación. El único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es el espacio. Quieres conservar cierta distancia entre vosotros para que os mantenga separados y percibes ese espacio como el tiempo porque aún crees que eres algo externo a tu hermano. Eso hace que la confianza sea imposible. Y no puedes creer que la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Crees, por lo tanto, que es más seguro seguir siendo un poco cauteloso y continuar vigilando lo que percibes como tus intereses separados. Desde esta perspectiva, te es imposible concebir que puedas obtener lo que el perdón te ofrece ahora mismo. En el intervalo que crees que existe entre dar el regalo y recibirlo, parece que tienes que sacrificar algo y perder por ello. Ves la salvación como algo que tendrá lugar en el futuro, pero no ves resultados inmediatos. Sin embargo, la salvación es inmediata. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado, el tercero, para decirles que la salvación es inmediata. Es bonito, ¿verdad?, que nos recuerden de que este intervalo que nosotros ponemos, de que dices, ah, ahorita ya perdono y después obtengo los beneficios después en no sé cuánto tiempo. No, realmente cuando tú perdonas, cuando tú, o sea, ves la impecabilidad de tu hermano y dices, ok, lo estoy perdonando, o tal vez dices, ok, no hay nada que perdonar, pues te das cuenta, ¿no?, de que puedes sentirte, pues, ligero. O sea, no necesitas seguir conservando recuerdos o ideas o pensamientos que te hacían pensar, ¿no?, de que hay algo distinto de la persona que está allí frente de ti, o la persona que tal vez te hizo algo y dices, pues no, ya no hay nada, no hay nada que te va o que necesite conservar en este momento de algo que ya me sucedió en el pasado. ¿Para qué? Para que podamos obtener esta salvación. La salvación es inmediata, al menos que nosotros tengamos miedo de ella y entonces pues no decidamos, nos decidamos por no recibirla en el instante, ¿no? A veces uno mismo dice, ah, voy a ser feliz, voy a ser dichoso, voy a ser pleno hasta aquel momento, ¿no? Hasta aquel momento. ¿Qué momento? Pues hasta el próximo mes, al próximo año, o hasta los próximos 10 años más. O sea, asegurándonos nosotros que vamos a estar en ese tiempo, ¿no? Que ese tiempo no existe aparte, pero pensamos que allá en otro momento podremos estar a salvo y podemos pedir perdón y podemos sentir felicidad y nos podemos dar el permiso, ¿no? De sentirnos dichosos. ¿Por qué no lo aceptamos ahorita mismo? Ese espacio que nosotros ponemos, lo podemos tal vez sentir ahorita en este mismo momento, ¿no? Pero no se puede percibir en el mañana. O sea, tal vez ahorita podemos sentir, no, pues no puedo sentirme dichosa, plena, no puedo decir, puedo recibir ahorita la salvación. ¿Por qué? Porque viene algo dentro de tu mente o de nuestra mente que nos impide, ¿no?, sentirnos totalmente plenos. Pero nos damos cuenta en este momento. ¿Por qué? Porque en el futuro nunca vamos a estar. El futuro lo manejamos desde el presente. O sea, la idea del futuro la manejamos desde este momento en el que nos encontramos. También para el pasado lo manejamos desde este momento. O sea, sin este momento no existe ninguno de los otros, ¿verdad? De los otros dos, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque nunca estamos en el pasado ni nunca estamos en el presente. Nunca estamos en el futuro, siempre estamos en el presente. Y si estamos aquí en el presente, aquí es en el presente donde podemos abrir las puertas, abrir las ventanas, recibir la abundancia, recibir la sanación, recibir la dicha, sentirnos dichosos, sentirnos en paz y recibir la paz y compartirla. Todos los planes que nosotros hacemos y que decimos allá en el futuro, en 10 años, cuando me jubile, cuando mis hijos, cuando mis padres, cuando mis hermanos, etcétera, etcétera, todo eso que tú estás llevando a ese momento que no existe, estás llevando tu vida a un momento de ilusión, dejando desapercibido el momento real en el que ahorita te encuentras. Este es el instante en el que nosotros nos encontramos y es real, porque aquí sí estamos todos. En el mañana, en el pasado, por más de que los planes sean increíbles y ya tengas fechas, que tu trabajo te dicen en tal fecha, que en tal día vas a recibir, que te sacaste la lotería, pero hasta en 3 meses vas a recibir, o sea, cosas así, todo eso es futuro. Y uno aplaza todos esos momentos de dicha, de felicidad, es decir, hasta que reciba el reconocimiento, hasta que reciba el dinero, hasta que reciba mi casa, hasta que mis hijos se titulen, tengan hijos, tengan una vez. No. Ese momento no existe. Uno tiene que aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que no. El futuro no es real, el pasado no es real. Este instante sí lo es. En este instante estamos existiendo. ¿Te imaginas que yo te dijera, sabes qué? Oye, Mario, oye, María, ¿no? Ahorita mismo, todos tus planes del futuro ya se han concedido. Y se te conceden ahorita y se te dan ahorita. Y dice, no, pero mis hijos están chiquitos y yo espero en el futuro yo veo a mis hijos pues ya cuando terminaron. Imagínate que ya, tus hijos ahorita, pam, crecieron, ya, se titularon, ya, tienes todo, todo lo que tú has pedido. Tienes tu trabajo, tienes el dinero, tienes tu casa, tienes todo lo que tú pides. O sea, hasta en este momento tal vez diría uno, no, espérate, ¿cómo que mis hijos ya crecieron? Si apenas tienen 2 años, 3 años, ya se titularon ahorita. Para que vean, o sea, cómo la mente siempre va a buscar justificaciones para no darse la oportunidad de estar dichosos. Hay gente que sí entiende muy bien esto y que sí es dichoso y que no le importan las cosas temporales ni materiales y saben lo que realmente importa en la vida. Y tal vez esa gente que realmente sabe y conoce de la vida, para nosotros tal vez es, esta persona no hizo nada en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros, el concepto que tenemos de la vida es esfuérzate, sufre, batalla, esfuérzate por hacer todo. O sea, no seas tan feliz, nada más en ciertos momentos. Porque eso es lo que pensamos que es la vida. Y las otras personas que dicen, no, pues la verdad yo no necesito comprarme una casa de tantos cuartos y tanto dinero, o un carro del año, no necesito nada de eso. Y tal vez para otros, para nosotros decimos, ¿cómo es posible? Hasta lo podemos llamar conformistas. Cuando realmente los inconformes somos nosotros. No podemos conformarnos con todo lo que tenemos y ser agradecidos por lo que hay. Yo sé que hay momentos en que uno no puede agradecer. Dices, ¿cómo me estás diciendo que agradezco este momento? Mira lo que me acaban de decir, o la noticia que me acaban de dar, o el dolor que yo tengo. Nuestra mente nunca va a comprender por qué estamos viviendo situaciones. Pero nuestro espíritu sí, y nuestro espíritu, nuestra alma, tiene la fortaleza que nuestro cuerpo no tiene. Y cuando tú eres consciente de ello, de repente dices, ¿cómo es posible? ¿De dónde saqué tanta fuerza? ¿O de dónde estoy sacando todo esto que necesito? Ustedes solos, pónganse a analizar sus vidas, pónganse a analizar. Si quieren viajar al pasado, ok, vayan al pasado y vayan a vivir el momento más difícil y cómo de ese momento tan difícil ahora ya se encuentran aquí, como sea que se encuentren, pero ya lo pasaron. Una fuerza ahí. Esa fuerza está con nosotros cada momento. Imagínense si nosotros fuéramos conscientes de ella y lo utilizáramos en cada instante de nuestra vida. Surgirían cosas milagrosas, ¿no? Por eso el libro, Un Curso de Milagros, por eso se llama así. No hay grados de dificultad en los milagros, nos los ha repetido en muchas ocasiones el curso. Y si no hay grados de dificultad, entonces, ¿por qué tal vez algunos decimos que no estamos experimentando milagros cuando los milagros están aquí para tomarlos de cualquier lado, ¿no? De decir, aquí está mi derecha, mi izquierda, enfrente, atrás, de lados, arriba. No hay por qué seguir en la ilusión. Por más bonita que sea, no hay que seguir alimentando una ilusión. Porque una ilusión siempre le va a faltar la verdad. ¿Por qué? Porque va a ser falsa. Y entonces en nuestra mente siempre va a estar tratando de defenderla y que no la ataquen. ¿Por qué? Porque nos van a dar la respuesta, ¿no? Nos van a decir, es una ilusión. Y eso es lo que uno no quiere escuchar, que es una ilusión. No hay por qué contentarnos, como nos dice ya en el último párrafo, en el párrafo 9. Dice, no te contentes con la idea de una felicidad futura. ¿Por qué nos tenemos que esperar al mañana para ser felices? ¿Por qué nos tenemos que esperar a tal mes, a tal año para ser felices? Eso no significa nada ni es tu justa recompensa. Porque nos dice, pues hay causa para ser libre ahora. Tú decides si quieres recibir tu felicidad en este momento y si la aceptas o no. Tú decides ser libre o estar aprisionado en este momento. Es tu decisión y es tu elección. No es el tiempo del que nos tenemos que liberar, sino de la diminuta brecha que existe entre nosotros. Nosotros tergiversamos la idea del tiempo. Nosotros pensamos que existe el pasado, que viene el futuro y que este es el presente. Y sin embargo, al tener esta idea, que tampoco es real, aún así decidimos quedarnos en los momentos que no son este. O sea, nos vamos al pasado y nos vamos al futuro. Cuando seamos conscientes de que no existe este tiempo lineal y que todo está surgiendo en este momento, pues es como si se nos cayera el mundo ficticio. ¿Han visto una escenografía cuando van a un teatro y que ponen así de cartón, o los niños cuando van a la escuela y hacen una obra de teatro y que ponen que las paredes, si son de cartón, está todo pintado? Y cuando tú lo ves, dices, ay, mira, está un árbol pintado, está esto, ¿no? Y dices, esta es la escenografía. Pues así es como vemos el mundo de nosotros, así lo estamos creando. Pero cuando despertemos, se va a caer todo eso. Y vamos a ver que todo lo que teníamos en gran estima, pues no era real, como ese tipo de escenografías. El propósito del Espíritu Santo es ahora el tuyo. Finaliza el apartado. ¿No debería ser su felicidad igualmente tuya? Ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a irnos a la lección el día de hoy. Hoy nos toca la lección 204. Recuerden que estamos en el repaso sexto repaso de la primera parte. Y la idea es a repasar: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esta nos levantamos y con esta misma nos vamos a dormir, ¿ok? Y en cada hora, el nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Es el repaso del ejercicio 184. Y también viene: el nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. El nombre de Dios me recuerda que soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con Él. ¡Qué bonito! No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales.